¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en esta serie que viene hablando sobre aquellos genios locos o locos genios, hay uno muy especial que es quizá conocido como el padre de la ciencia ficción junto con H.G. Wells, y me estoy refiriendo a Julio Verne, al escritor de ciencia ficción. Julio Verne, nacido en 1828 y muerto en 1905. Es muy genial Julio Verne porque, entre otras cosas, digamos que él en sus novelas anticipó y predijo avances tecnológicos que se desarrollarían después en el siglo XX, como por ejemplo la televisión, el helicóptero, los submarinos y los viajes espaciales. Sí, a ver, Julio Verne, primero que todo hay que aclarar, no es un escritor de ciencia ficción. Él mismo lo aclaró. Él dijo, yo soy un novelista de la ciencia. O sea, él se hizo muchas preguntas cuando empezó a escribir y fue, hay una novela de la revolución, hay novelas de guerra, hay novelas sociales, hay novelas psicológicas, pero no hay novelas de la ciencia. Y cogió ese nicho, por decirlo alguna cosa, y empezó a desarrollarlo con un criterio muy interesante. Aquí hay que también hacer otra aclaración. Julio Verne nace en Nantes, que es un puerto, donde hacen barcos. Y todo el sueño de él cuando estaba chiquito fue poderse ir en uno de esos barcos. El papá nunca lo dejó. De hecho, el papá, que era un abogado, le dice, usted tiene que estudiar derecho y si piensa viajar, viaje en la imaginación. Pero algunos dicen que se llegó a embarcar como a los 13 años o finalmente no. No, no, no lo, el papá no lo No lo dejó, dejó. se lo impidió, le dijo, usted va a viajar en la imaginación. Y entonces Julio Verne va a estudiar derecho en París y le van a tocar los levantamientos de 1848, lo que se llama las barricadas de París, que está muy bien narrados pues en una novela que se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Y ahí él asiste a un cambio social muy fuerte y es el primer levantamiento de obreros que se da en el mundo. Es el primer levantamiento que se da en el mundo de las fábricas. Por primera vez aparece un personaje en la historia que se llama el proletario. Y ese levantamiento de 1848, que es tremendamente importante porque llevó a que la ciudad de París fuera reformada. O sea, después de que ese levantamiento es controlado, la ciudad de París, el barón von Haussmann, prácticamente tumba a París. Y en París, que eran unas calles estrechitas, se vuelve de avenidas, de grandes espacios para que la gente no pueda hacer barricadas. Y Julio Verne asiste a eso. Qué Él está maravilla. estudiando derecho en ese momento y asiste a un cambio radical en la ciudad de París. Que después París, que va a ser la ciudad de los levantamientos, reforma esas ciudades para que no haya levantamientos. O sea, es una ciudad que va a ser Qué maravilla. controlada militarmente, evitando que haya muchas sublevaciones, etcétera, etcétera. Y eso mueve el cerebro Claro. De Verne. de Verne, porque dice, bueno, es que estamos asistiendo a unas cosas tremendas, a unos cambios radicales y entre ellos el cambio lo propicia es la tecnología que tenemos. Entonces empieza a preguntarse qué hace un escritor ahí. Él va a escribir primero una serie de obritas de teatro muy malas, entre otras cosas, y buscando a ver sobre qué puede escribir, porque él no quiere ser abogado a pesar de que estudia derecho, se dedica a la bolsa, a especular con dinero. Okay. O sea, mire cómo se va formando ese tipo de personajes. A los 13 años quiere viajar, no se puede. El papá le dice que si va a viajar, viaje en la imaginación, porque tiene que ser abogado. Se va a estudiar derecho, asiste a un cambio radical en el mundo político. Es el mundo de las ideologías, es el mundo de la derecha y de la izquierda. Intenta vivir de pequeñas obras de teatro, pero no le da resultado. Se casa. Además, es un matrimonio rarísimo, muy, muy malo, ¿Por entre qué? otras cosas, porque nunca le para bola a la señora. O sea, iba a ser muy mal papá, además, tremendamente malo como papá. Y buscando un espacio se encuentra con que él quiere ser el novelista de la ciencia, algo que no se había tocado. Él no se pone a inventar, él se pone a averiguar. De hecho, lo primero que lo seduce en ese momento es la geografía. La geografía es una ciencia nueva. El barón Alexander von Humboldt ha convertido la geografía en ciencia. Hasta ese momento la geografía era una descripción de la Tierra, pero no se hablaba de geografías humanas, no se hablaba de latitudes y longitudes, no se hablaba de los distintos grupos que se dan de acuerdo con el territorio, la domesticación de los territorios, la geografía humana, y escribe una primera novela que se llama 5 semanas en el globo. Y en 5 semanas en el globo escribió un libro de geografía, pero novelado. Por eso es que él no inventa nada. Él lo que se le ocurre es cómo explicaría yo la geografía en una gente que se va en un globo y que le toca ver montañas, valles, ríos y que van siguiendo la misma latitud, o sea, van en un paralelo al Ecuador. ¿Y qué se vería ahí? Eso le exige a él ir a sociedades geográficas, a leer a Alexander von Humboldt, que además von Humboldt estuvo aquí en Colombia, hace un excelente trabajo sobre el Quindío. Se pone a leer las enciclopedias y a partir de ahí es alguien, es el primero que se preocupa en una novela sobre esa ciencia nueva que se llama la geografía. ¿Cómo hay que entender la geografía? De hecho, leyéndose 5 semanas en el globo, uno aprende más geografía que cualquiera. Y va a ser muchas novelas geográficas. Además, va a ser una gran novela geográfica que se llama Los hijos del Capitán Grant, que es de pronto la más geográfica de todas. Otra muy famosa sobre geografía, que es la de la Vuelta al Mundo en 80 días. Otra, y va a empezar El Faro del Fin del Mundo. Pero novelas que, como digo, no se las inventa, las averigua. Él averigua todo eso y se hace un planteamiento genial. Y es cómo convertir la ciencia en algo que da gusto leer. En países como los nuestros, donde se desprecia tanto el conocimiento, la gente cree que Julio Verne es un imaginador. No, para nada. De hecho, escribe cosas increíbles. Tiene una novela sobre la química que se llama La Isla Misteriosa. ¿Cómo funciona la química? Tiene novelas sobre balística. O sea, cómo disparar una bala grande con gente adentro para llevarla hasta la luna y devolverla, por ejemplo. Entonces va y averigua con matemáticos, con físicos, con balísticos, eso cómo se puede hacer. Va a desarrollar las novelas de la tierra, el aire, el agua y el fuego, que eso es tremendo. O sea, mientras él trata de sobrevivir, mientras especula en la bolsa, empieza o se pone en ese reto, ¿cierto? Si los elementos son cuatro, y esos elementos ya han sido intervenidos por la ciencia, además logrando una gran diferenciación. El científico es un descubridor, el técnico es un inventor. O sea, el técnico arregla herramientas, las mejora, descubre formas de que algo se mueva más, pero el científico es un aventurero. El científico va a descubrir, se mete con el aire a ver qué pasa ahí, ¿cierto? Se mete con el fuego, se mete con todo esto y comienza a un enorme trabajo sobre todas las posibilidades que da la ciencia y si esa ciencia se puede aplicar en el mundo social. O sea, ahí ya hay un planteamiento kantiano impresionante. Si descubrimos las ciencias naturales, los principios que operan en las ciencias naturales, esas ciencias naturales se podrían aplicar en ciencias sociales. Y ahí es donde Verne se vuelve un maestro, un gran genio. Pero hago una salvedad. Verne, que presenta todas esas novelas y nadie las quiere publicar. Por locas. Y por la miopía, porque encuentra un editor que se llama Excel. Y Excel le dice, listo, y le hace firmar un contrato por 20 años. Usted va a estar escribiendo estas novelas. Y yo le digo sobre qué tenemos que escribir. Y Excel se las corrige. Y lo más genial de Verne es que Verne acepta todo lo que le dice Excel. Descubre que la realidad se construye entre dos. Ah, qué bien. Y Excel dice, mira, esto hay que meterle esto. Y dice, listo, se las metemos. De hecho, es el que le dice que le meta mujeres a las historias. Verne es misógino, ¿cierto? No le llama la atención las mujeres. Porque se frustra con un primer amor que tiene, con una prima. La prima se burla de él y él le coge miedo a las mujeres. Por eso las mujeres en las novelas de Verne son como estatuas, son como decoración del escenario, pero nunca son protagonistas. Porque se las impone el editor, ahí está. Sí, claro, el editor le dice, momentico, querido, eso es que métele una señora, pues. Sin embargo, la genialidad hace que tampoco la... nada. Él acepta. Él acepta simplemente. Y empieza a escribir novelas geográficas que tienen que ver con la Tierra, con todo lo que es la Tierra. Uno, a través de Julio Verne, conoce prácticamente el planeta. Y hay que tener en cuenta que el planeta ya queda resuelto a principios del siglo XX. Ya no hay nada más que descubrir. Lo que hay es que entender lo que se acaba de descubrir. Hay que entender qué cosa es el polo, qué cosa es un desierto, qué cosa es una estepa, qué cosa es una montaña, la olla de un río, una costa. Luego escribe las novelas del mar, del agua, donde hay una maravillosa que son 20.000 leguas de viaje submarino, donde el capitán Nemo, que tienen un gran submarino que se llama el Nautilus, es un anarquista. Claro, que además se pierde en esa novela. Esa novela, cuando uno la termina de leer, tiene que ir a leer La Isla Misteriosa, porque el capitán Nemo desaparece y aparece en otra novela, que eso es grandioso. Y todo ese submarino es lleno de anarquistas, de gente que precisamente vive en el submarino porque se han rebelado contra los gobiernos de los países de donde vienen. Y ahí hay un pensamiento político muy importante. Se puede vivir entre gente que no admite los gobiernos. ¿Y cómo sería esa vida? ¿Y quién los tiene que dirigir? ¿Y qué buscarían? Entonces viene todo, las 20.000 leguas de viaje submarino, que es espectacular. Y eso le va a dar algo muy importante, es que esas 20.000 leguas de viaje submarino lo llevan a la isla misteriosa, que es la isla de la química. Y ahí hay una cosa tremenda, ¿por qué Verne de alguna manera ha entendido que el agua es el origen de todo y que el agua es una cadena de elementos químicos impresionantes que al unirse en una serie de moléculas pueden llegar a producir las vidas más diversas en el mundo, sobre la Tierra? Ahí hay toda una propuesta del origen de la vida en el mundo a través del agua. Qué bien. Por eso la isla misteriosa es la isla de la química, es la novela de la química donde las moléculas se van a juntar para producir una serie de eventos interesantes dentro de lo que se estudiaba en el siglo XIX. Pero entonces lo que fue un gran estudioso. Claro, pero no solamente un gran estudioso, fue un gran reflexionador sobre lo que se estudiaba. Hoy en día estamos pasando llegamos al dato, no lo aprendemos, pero no lo reflexionamos. ¿Yo qué puedo hacer con ese dato? ¿Ese dato a qué me va a llevar? ¿Ese dato que yo tengo, qué me está planteando? ¿Ese dato para qué? ¿Qué aplicaciones podría tener en distintos campos? Entonces casi que yo me atrevería a decir, seguramente pues que mucha gente no le gusta lo que voy a decir, pero Verne es el primero que aplica el pensamiento complejo. Es el primero que se estipula, a ver, lo que yo sé, ¿con qué lo puedo unir? Eso que yo sé, ¿dónde? Si se lleva estas circunstancias, ¿qué sucede? Si se lleva estas otras circunstancias, ¿qué sucede? De hecho, hay un filósofo en ese momento, un filósofo posterior, que se llama Franz Rosenzweig, filósofo alemán, que va a plantearse de que no hay realidad sino propiedad. O sea, la realidad no es algo que se mantiene ahí, sino que quien llega a esa realidad genera unas propiedades para apropiarse de eso, y esas propiedades van a ser distintas mañana, y van a ser distintas dentro de un mes, y van a ser distintas si llueve, y van a ser distintas si hace sol, y van a ser distintas si el que está metido ahí adquiere un conocimiento. O sea, la realidad es mutante, es cambiante, y eso es lo que hace Julio Verne. De alguna forma, a lo mejor Franz Rosenzweig lo leyó y le pareció muy interesante cómo apropiarse de las realidades. Y esas realidades que cambian, que mutan, son las que llevan precisamente a la aventura, a que estemos en lo inesperado. Hoy en día se maneja mucho en la ciencia el principio de incertidumbre. Hay algo que podría suceder. Y eso es lo que se hace, y esa es la pregunta que se hace Julio Verne. ¿Hay algo que podría suceder en ese submarino que va por debajo del agua, que atraviesa el polo por debajo, precisamente? Algo podría suceder. Y estamos equipados para sobrevivir eso, no estamos equipados, y aparece lo inesperado, cómo vamos a actuar frente a lo inesperado. Mire que nosotros estamos viviendo en una sociedad de gente muy desamparada, porque nadie está preparado para lo inesperado. Nosotros estamos en una sociedad de la respuesta. Todo es por eso una sociedad de la máquina, y estamos como las máquinas. A las máquinas se les prevé lo que va a suceder. Se les programa. Claro, se las programa para que haya unos resultados. Pero en Julio Verne aparece el principio de incertidumbre. O sea, vamos seguros hasta acá, pero algo podría suceder. ¿Y qué tan preparados estamos para eso que no habíamos calculado? Para ese algo que vamos encontrando en la medida en que avanzamos. Que además ahí es donde viene el científico. El científico maneja el principio de incertidumbre porque va descubriendo lo que no le pasa al técnico. Que el técnico va esperando respuestas. Por eso los inventores, las cosas de los inventores, por lo común funcionan muy bien, pero las cosas de los científicos no siempre, porque el uno va en la aventura, claro. En tanto que el otro va en lo que se prevé que va a suceder. Entonces ahí es donde Julio Verne es completamente genial, completamente genial, y dentro de las cosas que pueden suceder es que el capitán del Nautilus desaparezca y después habrá que encontrarlo en otro lugar. Ahí viene pues una cosa de las novelas del agua que va a seducir mucho a Julio Verne. Julio Verne tuvo un barco, él viaja a Noruega, nunca podía hacer un gran viaje, pero hace viajes cortos. Y le gusta mucho navegar, es obsesionado con el agua, porque el agua se mueve, el agua es inesperada, el mar más tranquilo de todos, de repente se puede volver una enorme tormenta. Luego va a empezar con el mundo del aire, las novelas del aire, los globos, que se van a hacer realidades a finales del siglo XIX, cuando aparece los primeros zeppelines. Se puede viajar por el aire, pero ya se sabía que los globos se podían elevar, que la gente viajaba, pero en el caso de Verne es, si yo viajo por el aire, estoy viendo el mundo de otra manera, entonces el aprendizaje va a ser distinto, ¿cierto? No es lo mismo ver el mundo parado sobre la tierra, donde yo solamente tengo el horizonte, a ver el mundo desde encima, que sería el hombre que trabaja con criterio de microscopio. O sea, mira hacia abajo y ve lo que nunca había visto. El hombre hasta ese momento había seguido las costas, las rutas del mar, los ríos, pero desde arriba eso es otra cosa. Claro. Y el mundo se ve de otra manera, que es lo que de alguna forma sucede con los viejos aviones, donde uno podía ver mucho paisaje, debido a que iban más bajitos y la gente miraba. Ya hoy en día lo empacan a uno en el avión y uno logra ver mayor cosa. Pero entonces Verne lo que tuvo fue mucha imaginación, porque se imaginó cómo se vería desde arriba. O sea, se hizo la pregunta, ¿cómo se vería? Y él se imaginó la respuesta. No, porque muchos ya habían viajado, ya habían hecho el ensayo. Ahora, lo que él se plantea es lo que se plantea un buen escritor, ¿cierto? Busca un mapa, y en ese mapa, mirando el mapa, es como si uno estuviera en el aire. Es como si uno estuviera en el aire y logra ver... Ahora, que está en el mapa, uno logra ver más o menos cómo es la superficie de la Tierra, pero cómo se ve esa superficie, si hay un ventarrón, si el lastre del globo hay que botarlo porque se está cayendo. O sea, que empieza la doble vida, una doble vida de la que sucede abajo y la vida que sucede arriba, y es el hombre que depende simplemente de ese globo, que está mirando un horizonte donde nada lo detiene, que eso es la cosa de los pilotos, por ejemplo, ven un horizonte donde nada los detiene, y al mismo tiempo hay abajo una tierra que está viviendo de otra manera, que está funcionando de otra manera. Y esto lo lleva a pensar no solamente en los globos, sino en salir del espacio, en el famoso viaje a la luna, donde él habla con balística, con experto en balística, si fuéramos a disparar una cápsula, ¿de dónde más fácil para llegar a la luna? Y ellos le explican, se necesitaría un cañón de estas características, se necesitaría un punto X en la Tierra y lo ubican en la Florida, y ahí es donde hay un montón de coincidencias. Pero no es que Verne hubiera coincidido, sino que él sabía que tenía que ser de ahí, porque todo lo que hacen en Cabo Cañaveral para lanzar los primeros cohetes y para aterrizarlo en la Tierra, eso ya se sabía en el siglo XIX. O sea, teóricamente funcionaba. Lo que no habían hecho era el cañón. Ahora el cañón todavía no se ha hecho. Como decíamos en algún programa, el sueño de los Estados Unidos, el sueño de Rusia o de China es hacer ese cañón para disparar esas cápsulas. Eso abarataría todo el sistema de lanzamiento que hay ahora. Lo que pasa es que el cañón no se ha podido hacer, pero eso estaba tremendamente claro en el siglo XIX. Luego va a aparecer, va a manejar el mundo del fuego, que es el viaje al centro de la Tierra, cómo bajar al centro de la Tierra. Que además coge una historia vieja de un hombre que se había metido por el cañón de un volcán y por ahí empiezan a bajar, ¿cierto? ¿Y qué se encuentran abajo? Y Verne empieza a usar lo que se sabe y dice, no, es que tienen que encontrar un montón de esqueletos de dinosaurios, tienen que encontrar un montón de fósiles, plantas fósiles, porque la Tierra ha ido teniendo capas, ¿cierto? En un momento, además es muy atrevido con lo que dice, porque entonces en la tesis de Verne es como si la Tierra hubiera ido cubriendo, lo que querría decir que la Tierra es más grande cada vez, porque hay una nueva capa y esa nueva capa cubre otra y cubre otra. Bueno, eso es como una naranja que le van poniendo cáscaras. Y ahora, ¿cómo salir de ahí? Que ese es el problema. Y entonces logran salir de ahí precisamente con la erupción de un volcán, ¿cierto? Es la misma fuerza de la Tierra. Entonces esto es lo que va a volver a Julio Verne un hombre grandioso. O sea, un hombre que estudia, reflexiona y dice, esto se podrá hacer. Habla con científicos, con matemáticos. Tiene un primo que es un matemático impresionante que le resuelve todos los problemas. Mira, dicen, no hay problema, esta es la fuerza, esto produce esto, la ecuación que hay que usar es esta. Qué maravilla. Ahora, lo interesante es que todo eso, el editor, incluso el editor le consigue sabios. Tenés que ir a hablar con tal, ¿cierto? Porque el editor está convencido de que es un nuevo género en la novela, pero no es ciencia ficción, o sea, no es que pongan a inventar nada, sino qué pasaría si eso que sabemos se aplica en tales condiciones. Y ahora lo que uno no le alcanza a caber en la cabeza es la cantidad de novelas que publicó Julio Verne, uh-huh, y la cantidad de novelas que escribió, porque hay que tener en cuenta que lo último lo escribió con mucha dificultad. Julio Verne se quedó ciego, uh-huh, sordo, uh-huh, ¿cierto? Y aún así era capaz de producir, de... Ahora, la primera fase de Julio Verne es creer mucho en la tecnología. Él dice, la ciencia nos está llevando a estos descubrimientos. Esos descubrimientos nos obligan a configurar unas herramientas, a crear unas herramientas. Y esas herramientas nos van a llevar a inventar otras mucho más prácticas, mucho más rápidas, más baratas, y ahí estaría el progreso humano. Y esa es como una primera fase de Julio Verne, que además seguía creyendo pues en sus obritas de teatro, ¿cierto? Hay una anécdota cuando le dan el premio de la Academia Francesa de gran hombre francés, que el discurso es, leí una horita de teatro de esas. Ya te quedas mirando. Sí, no, ahí lo que hay que preguntarse era si esas obras las hemos entendido o no. Es que ese es parte de la tesis, o sea, un hombre que domina la ciencia de su época, que está tremendamente informado, que sabe la mezcla. O sea, la mezcla es conocer la tierra, conocer el agua, conocer el aire, conocer el fuego. Porque de ahí no hemos salido. Eso es lo más interesante de todo. ¿Cierto? Que no hemos podido salir de esos cuatro elementos. Por eso cuando se hablaba antes de lo que era lo elemental, que la gente cree que es lo simple, ¿no? O bueno, si es lo simple, porque es el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y eso es el progreso humano, cómo usamos el fuego, cómo usamos el agua, cómo usamos el aire y cómo usamos la tierra. Que ahí alguien podría decir que Julio Verne era un gran alquimista, un enorme alquimista moderno. Claro. Moderno. Toda esa primera fase lo va a llevar después a él a un gran desengaño con relación al progreso. ¿A qué nos va a llevar este progreso? Él tiene una novela que se llama Los 500 millones de la Begún, donde digamos que tiene en, muy claro en la cabeza la aparición del nazismo, que es el primero que se le ocurre eso. O sea, va a haber una, en esa novela hay dos ciudades, una que es Franceville y otra que es Stalinstadt, una ciudad en Alemania, donde la técnica ha convertido al hombre en máquina. Este hombre, máquina, se le ha perdido la libertad, ha perdido la capacidad de la aventura, ha perdido la capacidad de hacerse sus propias preguntas, todo son respuestas. Y de ahí aparecen, de esos 500 millones de la Begún, van a aparecer un montón de novelas posteriores nutridas a partir de ahí, como 1984, la novela de Orwell, como Un mundo feliz, de Huxley. Pero él va a decir, aquí hay un problema enorme, ¿cierto? El hombre va a quedar dominado por esa tecnología y esa tecnología va a acabar con la condición humana. Y es muy interesante porque lo que hablábamos al principio, Verne se preocupa tanto por los problemas de la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo tiene una enorme preocupación por la condición humana, porque es alguien que está prácticamente analizando si los principios naturales son principios que van a regir las sociedades, pero después se da cuenta que los principios tecnológicos se van a utilizar como principios para manejar las sociedades. Y ese sí funciona, ese sí funciona. Y ahí de pronto a Julio Verne lo vuelven todavía más fantasioso, pues para que nadie lo lea, ¿cierto? Pero ahí es donde viene la gran denuncia. O sea, si no pudimos funcionar como funciona la naturaleza, que funciona con libertad, vamos a funcionar como funciona la máquina, donde todo está previsto. Entonces las últimas novelas de Verne son muy pesimistas, tremendamente pesimistas. Ya la ciencia ha logrado llegar a su punto más grande, pero ¿qué ha pasado con la condición humana? ¿Qué ha pasado con el hombre? ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué ha pasado con el sentido de vivir? Porque en todas sus novelas anteriores, vivir era interesante. Era, o sea, una aventura. Ser Phileas Fogg y Passepartout dándole la vuelta al mundo, eso es tremendamente interesante. Porque a pesar de que es Phileas Fogg es cuadriculado, la vida aparece frente a él y la toma. Toma la vida por lo que trae, ¿cierto? Todos los aventureros, por decir alguna cosa, Miguel Strogoff, le pasan 20.000 cosas rescatando al hijo del zar, pero aparecen las culturas, las formas de vida, aparece el hombre en toda su diversidad. Que hay una cosa que se ha dicho de Julio Verne, aparte de que Julio Verne era un hombre de su tiempo, por ejemplo, maneja muchos estereotipos. A Julio Verne es antisemita, por ejemplo. Todos los judíos de Julio Verne son malos y es muy charro todo eso. Todos los tártaros son asesinos. Porque es que además está escribiendo todo eso en Francia. Francia, en Inglaterra, se vuelve muy enemigo de los alemanes por la guerra franco-prusiana. Entonces dice, no, esa tecnología alemana va a llevar a esto. Y es donde pues se imagina el nazismo, toda esta cosa. Es un hombre de su tiempo, tiene muchos errores, pero es genial en el sentido de qué va a pasar con la ciencia que comenzó siendo un divertimento, que comenzó dándole inmensos conocimientos al hombre. Hoy en día, todo ese pensar científico y tecnológico le está quitando las posibilidades al hombre. Y eso pues no hay que mirar el siglo XXI. Claro. Cómo estamos dependiendo completamente de la tecnología y sin esa tecnología no somos nadie. Pero esa dependencia tecnológica nos está llevando a que estemos actuando como las mismas máquinas, o sea, que demos unos resultados previstos. O sea, aparece el desaparece el descubridor, el aventurero, todo esto que fue en buena medida el hombre hasta el siglo XIX. Pero ¿no será que nos está pasando eso porque pues ya está todo descubierto? Ya la tierra está resuelta, como usted dijo. A ver, está resuelta, pero no está releída. Ahí hay una cosa que me acuerdo de Avicena cuando dijo, empecé a escribir después de haber leído 40 veces Aristóteles. ¿Qué implica leer 40 veces, o 10 veces, o 5 veces? Implica resignificar. O sea, lo primero que me dicen, en la segunda lectura cambia, en la tercera cambia, en la cuarta cambia, en la quinta cambia, porque estoy resignificando. Estoy encontrando lo que no vi la primera vez, lo que no vi la segunda vez, lo que no vi la tercera Y vez. siempre se encontrará algo nuevo. Siempre se encontrará algo nuevo, siempre habrá un horizonte, que es la tesis de Gadamer, por ejemplo, el filósofo alemán. Entonces sucede algo muy muy especial, es la resignificación. Lo que pasa es que nosotros no estamos resignificando, estamos dando por hecho lo primero que leemos, o lo primero que nos dicen, o lo primero que vemos, ¿no? Eso hay que volverlo a ver. Es que ahí es donde pierde el científico. Es que el científico está viendo el mismo fenómeno permanentemente, precisamente porque lo está resignificando, le está encontrando nuevas posibilidades, está viendo que eso está vivo, que eso se mueve, que ahí da otras posibilidades. Entonces, el hecho de que el mundo esté descubierto no quiere decir que esté resignificado, ¿cierto? Tenemos una versión del mundo, ahora volvámoslo a leer qué más encontramos, después volvámoslo a leer qué más le encontramos, ¿cierto? Ahí es donde Avicena es genial. Y donde en un momento dado Julio Verne es genial, porque él vuelve y resignifica, porque tantas novelas geográficas. Dice, estas son las de 5 semanas en el globo, esta es la de 2 años de vacaciones, esta es la del faro del fin del mundo. Esta está resignificando, está releyendo. Uno de los problemas que tenemos ahora es que el exceso de información no nos deja releer, ahí qué hay. Claro, entonces el hecho de que una cosa se sepa qué es, no quiere decir que, por ejemplo, el premio Nobel de medicina lo acaban de dar a unos científicos que estuvieron trabajando 30 años sobre el mundo de celular. Si se hubieran dicho, no, ya la célula está leída, no hubieran hecho nada. Lo que siguieron fue leyendo esa misma célula, pa, pa, pa, hasta que encontraron cuáles son las relaciones con la cadena de ADN, o sea, la resignificación, que es lo que nosotros no tenemos en este momento. Estamos dando por hecho de que todo está listo y por lo tanto no volvemos a ver. Y al no volver a ver, no descubrimos si eso que hemos visto era lo correcto o no, si eso era lo que vale, si eso nos da nuevas posibilidades o no. Esa es la angustia moderna. ¿Julio Verne fue entendido en su tiempo o tuvo que morirse para que lo apreciaran? Los franceses se emocionan con los libros de Julio Verne. Por fin, la ciencia, mira a este señor, ahí aparecen un montón de muchachos diciendo, hagamos esto. Es que no es gratuito que Francia, siendo un país tan chiquito, haya producido tanta cosa, porque el motor fue Julio Verne. Ya a nosotros nos llegó eso como un novelista que se le ocurrían cosas. Por eso nosotros no hemos tenido revolución industrial. en tanto que Julio Verne hizo parte de esa revolución industrial en Francia. O sea, eso salía los estudiantes, mira lo que dice este señor del agua, del tal cosa, vamos a ver si eso es cierto, si no es cierto. Y eso es lo que hace que un país como Francia sea tan poderoso, porque precisamente lo entendieron allá. Es que el científico es no siempre rechazado, pero hay lugares en el mundo donde no lo quiere entender. La ciencia, eso es parte del debate, veamos a ver si eso es cierto o no. Pero muchas partes de Asia, de África, de América Latina, no hemos querido ver eso. O sea, es que Julio Verne puede servir en un momento determinado como un autor necesario para entender conceptos básicos de el aire, la tierra, el fuego y el agua. No falta el que diga que eso es una cosa ya muy vieja, pasada, porque hace 100 años, pues, que lo que ha avanzado la humanidad después de esos 100 años ha sido mucho. Es muy difícil porque la vida en la Tierra sigue siendo la misma. Simplemente que está aún más destruida o más contaminada. Pero si usted quiere saber de cómo se mueve el mar, los tipos de peces que da el mar, las escalas de seres marinos, en las 20.000 leguas de viaje submarino, ahí está todo, ¿cierto? Si usted quiere saber cómo son los animales de cada latitud, ahí están. Los árboles de cada latitud, ahí están. O sea, es que el mundo sigue ahí. El gran error de nosotros ahora es creer, o no, es no saber dónde estamos. Salga a la calle y pregunte, ¿cómo se llama esa forma montañosa? ¿Cómo se llama ese árbol? Tampoco. ¿Cómo se llama esa corriente de agua? ¿Qué esa forma que hizo la ola, cómo se llama? O sea, estamos viviendo en un mundo completamente desconocido, con la presunción de que sabemos qué es. Meme, saber que en algunas bibliotecas los libros viejos los van archivando, sacando, botando. Ah, bueno, eso ya es parte de la barbarie, pues, que nosotros estamos usando. Pero el problema es ese, usted está en la Tierra, ¿usted cuánto sabe de la Tierra? ¿Cómo la va a usar? ¿Qué se le ocurriría para manejar eso? O sea, si no hay ese presupuesto científico anterior, simple, elemental, porque la genialidad de Julio Verne es colocar eso al alcance de los muchachos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque nosotros alegremente salimos, un ventarrón, sí, ¿cómo se llama? Y si se llama de esa manera, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué el bambú crea ambientes húmedos? ¿Y qué sucede con los ambientes húmedos? ¿Cambia el sonido? ¿No cambia el sonido? Eso lo saben muy poquitos. En el mundo de Julio Verne eso es general, ¿no? Incluso mucha gente que sabe ciencia y todo se burla de Julio Verne. O sea, se burla porque no lo han leído. Es que ahí viene nosotros estamos en un problema tremendo, y es que los peores enemigos de un autor son los que no lo leen. No saben qué hay ahí. Todo el mundo da razón de solapas de libros, de lo que leyó en alguna revista. No, leas el libro. Y subraye, ráyelo. ¿Habrán errores? Claro que hay errores. Pero también hay motivaciones a investigar, motivaciones a continuar, motivaciones a ver qué más hay acá. Por eso Peter Sloterdijk llega y coge la vuelta al mundo en 80 días y dice, aquí está la tesis de la globalización, enterita, enterita. Y ya entonces otro montón de filósofos ponen a mirar eso y los ponen a leer Julio Verne. A ver, y nadie ha dicho que no, ¿cierto? Es que eso es lo más lindo. Se puede hacer un viaje siguiendo una misma latitud. ¿Y qué me encuentro ahí? ¿Por qué los animales son parecidos? ¿Por qué los pueblos son parecidos? Pues precisamente porque están sobre la misma latitud. Claro. ¿Cierto? Van paralelos al Ecuador, y todo lo que sea paralelo al Ecuador da formas de vida similares. Lo que va a vertical al Ecuador da formas de vida diferentes, distintas. Entonces esa es la, la genialidad de Julio Verne, colocar una serie de cuestiones científicas, muchas de ellas no resueltas, pero al alcance de la mayoría. Sobre todo, él se va a preocupar mucho porque sean los jóvenes los que lo lean, porque los jóvenes tienen fresco el cerebro, porque los jóvenes todavía no tienen vicios de percepción, los jóvenes todavía imaginan y sueñan. Y en los jóvenes es donde están los grandes científicos, los grandes técnicos, los grandes escritores. No es la gente mayor. Ya nosotros aquí engordamos plácidamente. Ya nos acomodamos, ya el sillón donde nos sentamos tiene nuestra forma. Pero no, los jóvenes son los que ahí se motivaban. Por eso en la época de Julio Verne todos los libros, él se vuelve millonario. Pues precisamente por eso, porque los lectores eran los muchachos. Ya te lo empiezan a leer en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos, 20.000 cosas, hasta que ya, pues, al punto de que es uno de los escritores de un género menor en literatura, y él mismo aceptó que eso era un género menor, que ahí no había muchas metáforas ni cosas por el estilo, que llega a tener... un espacio nombrado a nombre de él en la luna. O sea, entonces no lo estamos viendo. Y son esos genios que ha dado la naturaleza muy, muy, muy loco en el sentido de que negociaba, hacía cosas en la bolsa, da con un editor y la genialidad está en que le acepta el sentido común al editor. Verne logra escribir porque otros saben cosas que él no sabe. Y recurre a esas personas para que le resuelvan los problemas. Entonces Julio Verne le va a poner la imaginación a eso. Y usted me va a dar el soporte científico, me va a dar el soporte geográfico, me va a dar el soporte zoológico. Y yo me encargo de hacer el resto. Que ese, para eso necesita ser un genio, porque nosotros somos un montón de gente sobrada, yo estoy solo, yo me las sé todas y claro, cada vez soy más ignorante. En tanto que si yo estoy recurriendo a otros que saben, que me definen, que me explican, obviamente mi conocimiento se vuelve mucho más amplio y logro muchas más cosas dentro de mi propio campo. Pero si yo me las sé todas, ahí voy para abajo, porque lo que uno sabe es muy poquito, lo que saben 200 es demasiado. Claro. Y ahí viene, yo creo que esa es la parte de la genialidad de un hombre como Julio Verne, que se muere en 1905, precisamente en el momento en que Einstein escribe la teoría de la relatividad. Claro, eso es tremendo. Pues sí, definitivamente eso es maravilloso y Julio Verne es un genio porque acepta lo que otros ya han investigado y él en su genialidad lo que hace es ponerle imaginación a lo que ya en su época se sabía. Pues amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre Julio Verne y la genialidad de Julio Verne. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y les recordamos que en una semana ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.